Y ahora es turno de una banda con más de 30 años de trayectoria en la escena local. Es tiempo de Tarkus, con su tema Verde y Blanco. De metal en Ecuador debemos hablar, no podemos dejar de lado a la banda Mateña Crack, quien también hace su aparición en la antología del rock ecuatoriano con su tema Cerdos. Thank you.